En El Salvador. En 1992, la Asamblea Legislativa de ese país declaró enero como el mes de la persona adulta mayor, como un reconocimiento a las personas que han llegado a esta etapa de su vida. La Secretaría de Inclusión Social de El Salvador indica que la población adulta mayor sobrepasa las 800.000 personas. Desde ese país nos informa Wilfredo Hernández desde Radio Hiscanal. Yo creo que todos los adultos mayores que vemos acá tienen dinamismo, tienen historias. En El Salvador, el número de personas mayores de 60 años ronda las 825.000. De estas, solo 200.000 tienen una pensión que, salvo contadas excepciones, se mueve entre los 50 y 350 dólares mensuales. Las 625.000 restantes no reciben ningún ingreso del Estado, a pesar de haber trabajado toda la vida por salarios de hambre, sin cotizaciones a la seguridad social ni a las pensiones. El sistema de salud del país solo cuenta con 10 geriatras y 8 de ellos atienden en hospitales privados a precios muy altos para la mayoría de la población. Mantener viva la organización en primer lugar, porque nos mantenemos activos, nos mantenemos en contacto, incluso con la naturaleza. La bendición de Dios es grande, porque ya tenemos 8 años. Tengo varios años ya de estar aquí dentro de esta comunidad. Me siento feliz a la par de todos los compañeros que somos adultos mayores. Pagar los impuestos, ya para la comida, porque yo no tengo ni ayuda de hijos, nada. Únicamente yo y mi esposa, solo los dos somos. Durante enero, mes dedicado a la persona adulta mayor, las unidades de salud realizan actividades para celebrar la vida de estas personas. Una de estas instituciones es la que dirige la doctora Lady Matas en el municipio de Santiago de María. Ese es un día de celebración y de fiesta. Se hacen diferentes gestiones con las instituciones o con comercio aquí en Santiago de María para el obsequio de regalos, nos proporcionan canastas y bueno, ahí hacemos una fiesta. Ellos bailan. Esto lo deciden ellos porque se les estaba haciendo una propuesta si hacíamos una salida o un viaje, pero ellos prefieren mejor en este mes la fiesta. Con alegría, la doctora comentó que estas actividades hacen que los adultos mayores recuerden los mejores años de su vida. Por lo menos se les brinda este espacio para que ellos vengan a compartir tanto experiencias, anécdotas, a recordar en la fiesta del mes de este mes de enero. E incluso algunos cuando bailan y los vemos y los escuchamos, hablan de cuando iban a las fiestas julias, ¿verdad? Las fiestas del pueblo. O sea, que de jóvenes se conocieron, salían, bailaban, se divertían. A nivel nacional, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación contra la influenza. Esta se realiza desde el 13 de enero hasta el 16 de febrero. El objetivo, evitar complicaciones en el estado de salud de todas aquellas personas mayores que padecen enfermedades crónicas. Así lo explica Omar Gómez, de la Unidad de Salud de Nueva Granada. Se lanza la campaña contra la influenza para todas aquellas personas con una enfermedad crónica. Al hablar de una enfermedad crónica es como las personas que tienen diabetes, mielitis, hipertensión arterial, enfermedades inmunosupresoras, pacientes con cardiopatías, nefropatías, obesidad mórbida. Cabe mencionar que la campaña va a tener una duración de un mes. Según los índices de envejecimiento global en El Salvador, en 30 años habrá más personas mayores que menores de 10 años. Sin embargo, el Estado no actúa preventivamente y con ello condena a la miseria a buena parte de la población adulta mayor. Desde Radio Hiscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.